y estar atenta con la mirada arriba y además tiene que tener el reglamento en la mente. Estamos en contacto ya con Gisela Mancilla, árbitra de la Asociación de Árbitros del Centro, y ya la saludamos. Buenas tardes, Gisela. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Es así. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Estamos bien y estamos muy agradecidos contigo, Gisela. Buenas tardes para ti y contanos si es así, ¿cómo es entrenar? ¿Cómo se entrena una árbitra? ¿Cómo se entrena? Y nada, sé qué sé yo, no hace mucho que arranqué, hace un año más o menos que estoy en este ambiente del arbitraje, que es una profesión que elegí, digamos, por mi pareja. Pero bueno, hay que estar atenta, hay que saber el reglamento y es algo muy lindo que me tocó pasar. Que te tocó pasar y te hiciste cargo. Elegiste por tu pareja, sí. pero ¿tenías alguna afinidad con la redonda? Sí, sinceramente sí, siempre me gustó el fútbol. Me encanta, soy una de esas mujeres que se pone enfrente del televisor a mirarte cualquier partido, y más si es un partido en específico. Pero bueno, gracias a mi pareja entré en este ambiente y la verdad que me gustó y que es algo que las mujeres también lo podemos hacer. Definitivamente, ha quedado demostrado, pero además ha quedado demostrado que también puede haber una formalidad. Gisela, desde el año pasado hay fútbol oficial femenino en nuestra provincia. Sí. Contanos, desde que arrancaron los torneos oficiales, si te ha tocado dirigir, en cuántas oportunidades lo hiciste, o cómo te fue más o menos en el campo de juego en lo que lleva de tiempo la profesionalización, podríamos decir, del fútbol femenino en la provincia. Bueno, en el poco tiempo que yo estoy, me ha tocado debutar como asistente número uno en la primera A de la Liga Cultural. Después también hice varias asistencias en la primera división del fútbol femenino. He hecho partidos en inferiores y también debuté como árbitra en la quinta división de inferiores. Y bueno, hace poquito empecé en el torneo de profesionales de fútbol masculino, que ahí también fui asistente en una final de hombres. Muy bien, muy bien. ¿Qué encontrás en un ambiente que fue tradicionalmente de varones, que fue, bueno, podríamos decir que fue excluyente, en donde muchas veces vemos que justamente todo lo que rodea al ambiente del fútbol está cargado de presencia de varones, pero además hay mucha violencia, hay mucha falta de respeto, un vocabulario que no queremos mencionar acá. ¿Cómo te fue en tu experiencia, por breve que sea, Gisela? ¿Y qué crees acerca de esta apertura que se está dando a la participación de las mujeres? A mí particularmente en mi experiencia no me ha tocado pasar por ninguna experiencia mala, digamos, tanto del hombre hacia la mujer, ¿no? Siempre se trató con respeto, por lo menos a mí me ha tocado pasar con mucho respeto. Pero bueno, sinceramente uno al fútbol siempre lo vio como algo muy masculino. La verdad que siempre está esa mirada del hombre en la mujer, que por qué la mujer está acá, por qué está metida acá. Y yo creo que las mujeres también sabemos un poco de fútbol. Obviamente todo el tiempo estás aprendiendo, pero nada, creo que no es algo de otro mundo. Fue algo que bueno, duró, como que no se podía lograr mucho, pero bueno, creo que las mujeres logramos que nos respeten un poco en eso. Creo que yo para mí, en mi experiencia, logramos un poco eso las mujeres. También creo que el fútbol femenino creció mucho, ahora es como que a donde vas hay torneos de mujeres en todas las categorías que antes eso tampoco había, entonces marcamos un poco el territorio a las mujeres también. Muy bien, muy bien. Es importante lo que decís porque también te están escuchando otras jóvenes mujeres a las que les gusta el fútbol y que por ahí todavía sienten que no están dadas las condiciones. ¿Vos qué dirías, Gisela, en tu experiencia? Que se animen, porque las mujeres, hoy en día las mujeres tienen un rol muy importante, creo, en los deportes, y la mujer hoy en día ha demostrado que somos capaces de hacer cosas que, que solo el hombre creía que podía hacerlas, y creo que hay mujeres que han logrado muchas cosas, muchos éxitos en la rama deportiva, así que yo las invito a que se animen a hacer esto, que por más que sea muy masculino o que se vea en eso, las mujeres también lo podemos hacer. Y la verdad que es una experiencia súper linda y nada, es algo que maravilloso. Para mí, a mí por lo menos, a mí me encanta. Vos, Gisela, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 35. ¿Y tenías formación, estudios? ¿Sos profesora de educación física? No, siempre estuve ligada al deporte, digamos. He hecho hockey durante mucho tiempo en mi vida y también tengo cursos de arbitraje de hockey, que no tiene nada que ver, siempre fue muy femenino el hockey. Pero de acuerdo al fútbol, también me he formalizado obviamente en la asociación donde estamos y donde siempre te vas vas aprendiendo cosas nuevas. Por más que uno ya sabe cosas o cree saberlas, siempre está bueno refrescar la memoria en ese aspecto. Y nada, creo que uno va aprendiendo también mediante los partidos. Creo que eso también es importante que se destaque, ¿no? Que uno también puede aprender el reglamento, pero en un partido a veces se dan situaciones que en el reglamento por ahí no las puedes resolver. Con el correr de los partidos vas ganando experiencia y ahí se acentúa. Exactamente. Digamos, también hay que contar, Gisela, con cierta personalidad, cierto aplomo y tener la capacidad de mantenerse con calma, digamos. Seguramente tenés alguna árbitra que te sirve como modelo, como referencia, o todavía no aparece esa figura. No, yo creo que no. En ese sentido no tengo a alguien referente como para llegar a decir me encanta, ¿no? Pero no, la verdad que no. ¿Y en varones hay un árbitro con el que te sentís identificada por su proceder, por su profesionalismo, o no lo estudiás a eso tanto como al fútbol? No lo estudio tanto, pero sí tengo a una persona en mi vida que es mi pareja actual y que yo lo tengo como referente a él hoy en día. Quizás no es de los grandes árbitros, pero para mí es un referente que yo he copiado muchas cosas de él, tanto en personalidad o en cosas que él me ha enseñado, ¿no? Así que humildemente lo digo así, como que lo tomo a él como un ejemplo para mí. Muy bien, muy bien. También, si querés, lo podés mencionar, lo podés mandar un saludo, un cariño. Sí, bueno. José Peralta, él es. Bueno, un abrazo, José. Acá estamos hablando con tu compañera. Queremos saber si tenés otras compañeras, Gisela, y además cómo sentís el trato en la cancha, ¿no? Porque por ahí te darás cuenta de que no te van a tratar igual de movida que a un árbitro varón, pero con el correr de los minutos y de los partidos vamos a ver cómo se van dando las cosas. ¿Hay otras compañeras cerca de donde laburás vos, en la asociación, Malvina, por ejemplo? Sí, está Malvina, creo que es una de las las únicas mujeres que somos nosotras. Malvina, pero por eso mismo invitamos a otras chicas también a que se sumen, que no tengan miedo de esto. Muy bien. ¿Y el nivel del trato adentro de la cancha lo has sentido bien? ¿No tenés un reclamo? ¿Pensás que todavía no se soltaron los muchachos como para interactuar pasa con vos? ¿Sí? A ver. Sí, pasa un poco eso también, o como que por ahí te ponen a prueba a ver si vos sabés lo que cobraste, si estás segura, ¿entendés? Como que te lo ponen a prueba. Capaz uno ya está segura o no, pero bueno, está segura de lo que cobraste y siempre está ese reclamo del hombre. Pero bueno, creo que también es lo que vos mencionabas también, y un poco de la parte de la personalidad de decir, bueno, no, pará, si yo estoy acá es porque también creo saber lo mismo que vos, o quizás estamos a la misma altura del partido, ¿no? De lo que uno más o menos sabe futbolísticamente. ¿Y en eso te sentís acompañada por la asociación? ¿Hay cursos, hay formación? ¿Lees acerca del arbitraje? ¿Cómo te construís? Sí, obviamente en la asociación hay una formación. Me siento muy acompañada en la agrupación donde estoy yo, por ejemplo. Hay mucho compañerismo y eso está buenísimo, que a la hora de una terna o algo se ve eso, digamos, del compañerismo del árbitro con los asistentes o lo que sea, porque por lo general, imagínate que a mí me ha tocado ir, son árbitros varones y mujer, y vos por ahí sentís esa mirada también del hombre árbitro, pero son bastantes compañeros con nosotras, con las mujeres por lo menos, ¿no? Muy bien, ¿y algún otro beneficio que nos puedas mencionar de la Asociación de Árbitros del Centro, Gisela? Y con respecto, te comento, con respecto a la formación, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, para eso también hay clases, te formalizás con las clases, pero también está bueno siempre tener el reglamento leído, aprender el reglamento, y bueno, yo por ejemplo siempre estoy mirando jugadas, partidos, algo específico y pregunto, soy bastante de preguntar para qué, por qué esto, entonces después uno cuando te sucede en la cancha algo más o menos lo ves relacionado y decís, ay, bueno, lo sacás. Ya sabes cómo abordarlo, digamos. Claro, exactamente, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, Gisela, la verdad es que te felicitamos por el temple que hay que tener para meterse a una cancha con un montón de vagos. Muchas gracias. O encarar incluso con partidos de fútbol femenino la posición que siempre va a ser medio polémica, medio que siempre vas a recibir algún reclamo. Esperamos que no sea decorado el reclamo con algún insulto, con algún improperio. Pero la verdad es que te deseamos lo mejor. Nos interesa sobremanera, Gisela, ver crecer el fútbol femenino y para eso, por supuesto, también es sumamente importante que haya mujeres que se comprometan con esta otra parte, con el arbitraje. No sé si tenés algún mensaje, alguna reflexión de cómo ves que ha cambiado este pequeño mundo, si se quiere, pero que también es un mundo que contiene la vida y el desarrollo profesional de tantas personas, Gisela. No, básicamente, yo por ejemplo, que obviamente que el fútbol ha cambiado muchísimo, ya no es lo mismo de antes, pero bueno, nada, yo por ejemplo voy a decir que a las mujeres las invito a que vayan a nuestra agrupación y que se animen y que, nada, para mí es algo que, una experiencia muy linda. Muy bien, ahí sintético, pero ¿sabés qué, Gise? Te tenemos en la agenda, vamos a esperar que tengas un poco más de rodaje, que te toquen algunos partidos más, que haya más fútbol femenino y seguramente vamos a volver a conversar en alguna oportunidad. Desde ya te estamos muy agradecidos, Gisela, No, gracias a ustedes, por comunicar. Bueno, ¿te toca partido este fin de semana que viene? Estamos anotados, sí, creo que este fin de semana sí, así que seguramente todavía no sabemos dónde porque nos designan después, pero sí, seguramente que sí. Bueno, a prepararse entonces. Gracias, Gisela, que tengas muy buen resto de la jornada. Gracias a usted, igualmente para ustedes, adiós. Hasta pronto.